Emprendedores Digitales, episodio 7. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 7 del podcast Emprendedores Digitales. Soy José Miguel García, emprendedor, consultor de marketing digital y blogger en josemiguelgarcia.net. Y en este podcast vamos a hablar de emprendimiento en Internet. Hablaremos de marketing digital, de negocios en Internet, de monetización de blogs, de WordPress, SEO, email marketing y estrategias para llevar tu proyecto a lo más alto. Entrevistaré a emprendedores digitales que han triunfado en Internet para que nos cuenten cómo empezaron, sus experiencias, sus triunfos, sus fracasos, y así puedas inspirarte de estas personas que un día decidieron empezar una nueva etapa en su vida. Como os comenté en el episodio anterior, esta semana tenemos con nosotros a Álvaro Fontela. Es socio fundador de Rayola Networks, una de las empresas españolas de hosting que está pegando fuerte, por ser una de las que ofrece un excelente servicio a sus clientes. Yo ya había hecho un podcast, unos episodios anteriores, hablando de lo que es cómo se elegía hosting y dominio. Pero qué mejor que nos lo explique directamente Álvaro. Hola Álvaro, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Buenas. Pues nada, como siempre, aquí un poco... currando algo. Currando como siempre, ¿no? A ti siempre como se te pilla siempre. Currando, ¿vale? Básicamente, ¿no? De hecho, o se me pilla currando o se me pilla durmiendo. No tienes tiempo a más ya. Pues últimamente un poco más, pero bueno, hasta el momento ha sido eso, dormir y currar. Bueno, pues encantado de tenerte aquí en el programa de Emprendedores Digitales. Y bueno, inicialmente cuéntame un poquito quién es Álvaro y luego ya hablaremos de lo que es la empresa, para que pues hagamos una idea. En principio, no soy muy bueno describiéndome. Realmente lo que sí que me describo es como una persona que da mucha importancia al éxito profesional, una persona que, bueno, que en su momento dejé casi todo lo que tenía a mi alrededor por trabajar en lo que me gustaba y esforzarse con un objetivo. Y bueno, parece que ciertas cosas que tenía en mente las he conseguido. He iniciado esta empresa junto con dos socios y bueno, realmente pues hemos conseguido llegar a tener un impacto que realmente al principio, si nos lo comentan, pues no nos lo creemos. Sí, sí, ya veo que porque sois una empresa que lleváis, creo que en unos 2 años no llega, ¿no? Más o menos. No, tenemos ahora mismo, llevamos 1 año y 10 meses. 1 año y 10 meses, claro, es el crecimiento que habéis tenido en tan poco tiempo. Bueno, algo habéis tenido que hacer bien, si no, no sería así, ¿no? Realmente lo que hemos hecho básicamente es aprender de errores. Cualquiera de los tres socios fundadores veníamos de otras experiencias similares al trabajo que desempeñamos actualmente en Rayola Networks. Sí. Mis dos socios pues ya venían de otra empresa de hosting y yo venía de la parte del blogging de WordPress. Entonces, ahí es donde nos juntamos. Realmente pues llegamos a la conclusión de que había que diferenciarse de los demás en algo. Si sigues por el mismo camino, lo que consigues es pues cerrarte, y en un negocio tan competido como el hosting, pues ahí pues o crece, o estás creciendo o estás cayendo, una de dos. A mí siempre me ha parecido que montar una empresa de hosting debe ser bastante complicado, ¿no? Esto te lo digo desde fuera, ¿eh? Porque requiere bastante responsabilidad, ¿no? No es algo... A ver, tienes que tener claro dos formas. Una empresa de hosting o la empiezas con mucho dinero, mucho, mucho, mucho, mucho dinero, o la empiezas con muchas ganas y con sabiendas de que te vas a perder muchos momentos de tu vida durante pues un año, dos o así. Más que nada porque el soporte hay que darlo y las horas hay que cubrirlas. Entonces, o lo cubres con dinero, contratando personal desde el principio, o lo cubres tú mismo. Entonces, bueno, empezamos con la segunda, cierto. Empezamos con muchas ganas y dinero el justo, y poco a poco, como quien dice, gracias a la gran aceptación que hemos tenido, pues hemos conseguido, como quien dice, meter un soporte un poco especializado y que sabe manejar situaciones perfectamente. ¿Tú qué es lo que haces normalmente en Raira Networks? Como eres el que sabes más de WordPress, me imagino que es el que llevas los contenidos, ¿no? Mi trabajo hasta hace pues, unos meses también radicaba, es decir, estaba en soporte, es decir, combinaba contenidos del blog con los trabajos en WordPress con lo que viene siendo el soporte. Ahora mismo cambió, ahora mismo me dedico solamente a contenidos, un poco al SEO de la web del blog, a otras páginas que tenemos relacionadas con nuestro sector y a todas las incidencias medianamente que me llegan a mí de WordPress, es decir, trabajos en WordPress y cosas así. Que cuando quiero decir trabajos, no quiero decir desarrollo web, sino desinfecciones, optimizaciones y demás. Dinos una cosa, ¿qué estrategias habéis utilizado para daros a conocer? Pues nos hemos apoyado sobre todo en los bloggers, es decir, los bloggers han sido nuestro principal apoyo. De hecho, empezamos por Dean Romero y bueno, a partir de ahí fuimos escalando, atrayendo atenciones, hemos atraído la atención de bastante gente que a día de hoy pues está contenta con nosotros, vamos, lo digo porque ellos nos lo dicen directamente. Entonces, intentamos darle un enfoque diferente a lo que es el hosting, a lo que es la forma de darlo, las tecnologías usadas, intentar no vender un producto para todo el mundo, sino tener un producto para cada persona, es decir, para cada caso, claro, para cada proyecto. Entonces, bueno, fue una combinación de atraemos gente por una sencilla razón, porque los bloggers nos recomiendan según su experiencia, siempre claro, pedimos que sea según su experiencia y posteriormente nosotros tenemos un producto adaptado a cada una de las necesidades, básicamente. ¿Tú crees que el blog es una buena forma de atraer a vuestra audiencia? Sí. Por eso le dedicas una parte importante de tu día a día, ¿no? Yo le dedico del blog, a ver, excepto esta semana pasada, que se me ha complicado bastante y no pude escribir a diario. Normalmente escribo a diario. Es decir, y quien dice a diario puedo fallar un día. Esta última, antes de hoy he vuelto a publicar, he fallado 7 días seguidos. Pero eso es porque, bueno, el trabajo pues empieza, tenía bastante acumulado y se me pasó un poco, se me fue de las manos. Pero bueno, el blog para mí es una cosa fundamental, un sitio por el que entran muchas visitas, nos entran muchos correos, claro, que nosotros tenemos traqueado y vemos que llegan del blog al formulario de contacto y el formulario de contacto envía un correo y para nosotros es una cosa fundamental. Se me ha parecido ver que publicas muy asiduamente en tu blog, sí, ¿verdad? Sí, en el blog de Raira Networks publico, vamos. Y contenidos bastante interesantes, o sea. A ver, intento. Muchos de los contenidos están basados en la experiencia de lo que me encuentro y lo que se encuentra en mi equipo de soporte en el día a día. Sí, en lo que vemos, en lo que, digamos, que la gente busca, la gente pide, y bueno, en eso más o menos yo intento adaptarme un poco a lo que veo y lo que puedo hacer en forma de contenido. Sí, porque he visto que muchos problemas de los que puede tener algún cliente lo puede encontrar a veces en videotutoriales en YouTube, ¿no? Ahí lo puede está. Tener en el blog, o sea, que es una manera de también pues dar un poco de asistencia también por mediación del blog, ¿verdad? A ver, nosotros tenemos una teoría, muchas veces nos han preguntado, pero muchos tutoriales no os compensa no ponerlos y cobrar por hacerlo. A ver, nosotros tenemos una teoría. La teoría es que un cliente que... Hay dos tipos de cliente, el que lo lee y lo puede hacer y el que lo lee y ya sabe que no lo va a hacer. Ya. Es decir, hay que diferenciar varios tipos de perfil. Es decir, una cosa es un blogger, por ejemplo, de marketing, que sí que tiene un perfil que llegado a cierto punto puede llegar a hacerlo, seguir el tutorial y hacerlo. Y por otro lado está, por ejemplo, imagínate, una persona que tiene una tienda online de mesas, por poner un ejemplo, porque sí, es lo primero que vi en la oficina ahora mismo, y coge y tiene un blog y quiere seguir un blog WordPress y quiere seguir un tutorial. Evidentemente, si no tiene perfil técnico ni puñetera idea de cómo empezarlo, no lo va a conseguir hacer. Ya. Entonces, te digo ahí yo. Es nosotros donde buscamos el cliente en el segundo. porque el primero yo prefiero ayudarle y quedar bien. Estos tutoriales, a lo mejor para personas, digamos, como yo, y eso que ya cuesta, ¿no? Porque te tienes que poner un poquito, pero lo puedes sacar adelante. Pero claro, una persona, como tú dices, de una tienda que no tiene mucha idea, por mucho tutorial que hay ahí, no va a poder sacarlo adelante. Eso está claro, ¿no? Efectivamente. Entonces, ahí es los dos diferentes tipos de clientes que nosotros, pues, diferenciamos. Uh-huh. Evidentemente, preferimos trabajar con el primero, porque tenemos que dar menos explicaciones, evidentemente, pues muchas veces, pues tal. Pero sí que, evidentemente, estamos más orientados al segundo. Bueno, Álvaro, vamos un poco ya por chicha de lo que es el hosting. Entonces, una de las preguntas que, bueno, que normalmente a uno se le pasa por la cabeza, a la hora de contratar un hosting, uno no sabe exactamente qué diferencias debería de comparar a veces para intentar no equivocarse cuando va a contratar un alojamiento, ¿no? Entonces yo quiero que les digas a los oyentes qué puntos son los más interesantes en lo que se debe fijar para poder elegir un buen hosting. Pues mira, el primero es el soporte. Es decir, yo siempre digo, y lo he dicho en varias entrevistas, de hecho, siempre me hacen la misma pregunta y siempre digo lo mismo. El primer punto importante es el soporte. Yo antes de tener una empresa de hosting he sido cliente de hosting, he pasado por muchísimas empresas. Más que nada, no por decir, pues no estoy contento con este, me voy a este, no estoy contento con este, me voy a este, no, sino porque me gustó siempre probar. Y bueno, y sobre todo también lo veo ahora, porque nos llegan muchos clientes rebotados de empresas que igual tardan en contestar un ticket 3 días, 4 días. Yeah. Eso, al menos contestarlo hay que contestarlo. Puedes tener que mirar el tema más a fondo y tal, pero contestarlo hay que contestarlo siempre. Entonces, para mí el primer punto clave es el soporte. Lo segundo que se debe mirar es que los recursos del hosting sean los que realmente necesitamos. Hay muchísimos clientes que por ahorrar X dinero contratan un hosting por debajo de sus necesidades y después se quejan. Esto, a ver, yo personalmente en hosting compartido, el único problema que vas a tener si contratas un hosting por debajo de de lo que necesitas es que posiblemente tu web pues, esté offline. El problema es cuando haces lo mismo en un WPS, que ahí puede caerse el servidor MySQL y puede dañarte la base de datos, así de simple. Entonces, yo, si hay dos cosas que sí que creo que hay que mirar a fondo, son, una, que el soporte sea bueno, y dos, que el plan de hosting tenga los recursos que realmente necesitamos. Cuando te refieres al plan de hosting, que tenga los recursos que se necesitan, ¿exactamente a qué te refieres? Tú cuando contratas un espacio. ¿Y qué quiere decir? ¿Que se te haga pequeño para lo que tú necesitas? No. A ver, hay una creencia popular, digo creencia popular porque la gente que no está habituada lo cree, que tú cuando contratas un plan de hosting contratas un espacio de almacenamiento y una transferencia, unos gigas, teras de transferencia. Esto no es así. Evidentemente, tú cuando ejecutas una web, cuando entras a una web, se ejecuta código PHP en el servidor, uh-huh. En lo general quiero decir. Ese código PHP genera un consumo de recursos. Ese consumo de recursos, el plan de hosting va a estar limitado a lo que tienes contratado. Por ejemplo, si tú te vas a nuestra web, verás que todos los planes de hosting tienen especificados el tanto por ciento de CPU que permite usar como máximo y la RAM máxima que permite usar. Si tú te pasas de eso, si el consumo de tu web se pasa de esos topes, realmente te va a mostrar un mensaje de que... Es cuando empiezas a tener problemas, ¿no? Ahí está, de que no está disponible. Otra cosa que preocupa bastante, porque últimamente, desde hace ya un tiempo, los ataques a las páginas web en WordPress está a la orden del día, ¿no? Entonces, lo que se mira mucho, bueno, o lo que yo creo que es interesante, es que el que contrata un hosting, pues ese servicio de alojamiento tenga unas medidas, digamos, de seguridad contra todo esto que corre por ahí por Internet. Sí, a ver, ataques hoy en día contra WordPress realmente hay muchos. Nosotros, de hecho... vamos a distinguir dos tipos de ataques. Por un lado están los ataques de lo que viene siendo el malware, el código malicioso, y por otro lado están los ataques externos, dentro de lo que se mete, bueno, fuerza bruta, uh-huh. Ataques contra XML RPC, diversos ataques externos, desde servidores externos a nuestro sitio web. Ahí también podríamos meter el D2, mítico D2, Sí. con sus diferentes variantes y demás. Evidentemente la protección, pues la del malware, yo escribo bastante sobre ese tema. Realmente, yo te voy a ser sincero, a mí nunca me han infectado un sitio web en mi vida. Porque yo creo que, mira, hay mucha gente que está, pues, hablando mal y claro, rayadísima con ese tema, Sí. con que les infecten el sitio web. Y yo creo que tomando unas simples medidas de seguridad y teniendo cuidado, no te van a entrar nada. Es decir, evidentemente cada sitio web necesita un mantenimiento, como especifico en un artículo mismo que publiqué hoy. WordPress no es instalarlo y ya está. Es decir, requiere un mantenimiento, requiere una actualización de plugins, pero si se mantiene esa actualización de plugins, esas revisiones de fechas de última actualización de los plugins, no usar plugins y themes nulles, todo eso, lo que haces es que ahí no va a entrar nada. Si el usuario realmente se encarga de lo mínimo, que es lo como tú dices, ¿no? De mantener actualizados los plugins, el WordPress, es decir, ¿qué tanto por ciento Pues mira, tenemos? si el administrador del WordPress se ocupa de todo eso y el hosting es medianamente competente, es decir, si tenemos en cuenta un plan de hosting, es decir, los servidores hoy en día, los servidores de hosting compartido, la mayoría de las empresas entre las que nos incluimos, llevan un software llamado Cloud Linux. Es un software, realmente es una serie de paquetes que se instalan en el servidor, que lo que hacen es gestionar los recursos es decir, encapsula cada cliente dentro de una especie de caja. Eso es lo que te iba a preguntar. Sí. Y de ahí no sale. Es decir, si hay un problema ahí, en esa cuenta, no afecta a los de los lados. O sea, lados. En un hosting compartido, si yo no tengo ningún problema, pero mi vecino de al lado tiene un problema, a mí no me va a afectar. En nuestro caso, no. Hay proveedores de hosting que no usan Cloud Linux. Aún hace poco nos enteramos de una empresa conocida, que fue bastante conocida en España, que no usaban Cloud Linux. Y sinceramente, pues hoy en día, nosotros sin Cloud Linux no podemos vivir. Con Cloud Linux, por ejemplo, garantizas que si hay una infección, va a ser por el WordPress. Es decir, por el WordPress o por cualquier cosa que tú tengas instalada en el plan de hosting. Nunca puede ser por un vecino. Ya, ¿Me ya. explico? Entonces, lo que quiero decir es, con eso, si haces lo mínimo y el proveedor de hosting pues usa Cloud Linux, o tú tienes un VPS correctamente administrado, un VPS dedicado a lo que sea, correctamente administrado, securizado y todo, y tu WordPress está perfecto, no te van a entrar. No es 100%, pero sí que tienes unas probabilidades muy altas. Tenemos que hacer los deberes todos, ¿no? La empresa de alojamiento y el usuario final, ¿no? Para estar medianamente protegidos, ¿no? Exactamente. Entonces, con eso lo que consigues, a ver, no es un 100%, pero sí un 99,9%. Sí que es unas probabilidades muy, muy, muy altas. Bueno, imagino que vosotros hacéis copias de seguridad, ¿no? En vuestros Sí. servidores, ¿no? Por si ocurriera, yo que sé, alguna desgracia, ¿no? Evidentemente. ¿Cada cuánto lo hacéis vosotros? Pues mira, nosotros en hosting compartido y en VPS hacemos copias de seguridad cada día a las 4 de la mañana. La diferencia es que en hosting, sí. Esas copias las tenemos disponibles para el cliente puede descargarlas cuando quiera. Es decir, puede restaurar su cuenta cuando quiera. En VPS cambia un poco, porque a no ser que sean VPS administrados, no estamos obligados a dar las copias. Eso sí, las hacemos porque las máquinas son máquinas y evidentemente un fallo de hardware puede haber. Yeah. Entonces, copia de seguridad sí que hacemos y normalmente pues la damos. Pero o sea, igualmente en un VPS hacéis las copias, quieres decir, sí, aunque no seáis obligados, ¿no? Ahí está, aunque no estamos obligados, estamos obligados a tenerlas legalmente, pero no estamos obligados a dárselas al cliente, ya, porque debe hacer sus copias de seguridad. Aún así las hacemos y las damos, es decir, a no ser que nos la pidan una cada día, claro, entonces es un tema un poco diferente. No, es que muchas veces el cliente final a veces dice, bueno, como ya en el servidor, es decir, en mi empresa de alojamiento, ya me hacen copias de seguridad, yo siempre digo que igualmente, mediante un plugin, ¿vale? Tú tienes que hacerte tus propias copias de seguridad y guardártelas en tu cuenta de Dropbox o donde tú quieras. Correcto, evidentemente. ¿No? El problema viene cuando, a ver, hay que diferenciarlo. El hosting compartido todo es diferente. Lo que se hace copia de seguridad es de la cuenta. Es decir, de los archivos del WordPress, por ejemplo, de la base de datos, de los correos, eso se saca. Entonces, digamos que tú realmente lo que sacas de ahí en una copia de seguridad son los archivos, ¿vale? Los archivos en cualquier momento puedes volver a ponerlos sobre el tema. El problema es que nosotros en un VPS no sacamos copias a nivel usuario, sacamos lo que es el container entero, el VPS entero. A la hora de restaurar eso a nosotros, si un cliente nos pide restaurar un WordPress de dentro de su VPS, nos exige pues una o dos horas de trabajo. Madre mía. Y eso, por ejemplo, nosotros no podemos permitir, digamos, hacer, no nos podemos permitir hacerlo a diario, por decirlo de alguna forma, porque no podemos. O sea, pero entonces, si os da el caso, es un servicio que no cobráis aparte. A ver, nosotros por restaurar una copia de seguridad, porque un día el cliente ha tenido un accidente, no tenemos ningún problema. El problema es que hubo gente que nos ha pedido tres al día. Que sea reincidente, ya, ya. ¿Sabes? Entonces sí que... Pero bueno, también te digo una cosa, muchas empresas del sector han optado por el mismo sistema. Es decir, si quieres una copia de seguridad, te la cobramos. Uh-huh. Así de simple. Nosotros, pues sí que, si vemos que la persona, pues, es reincidente, sí que la cobramos. Es un tema, el tema de las copias de seguridad es un tema bastante pantanoso, porque hay que hacerlas. Yo, de hecho, recomiendo siempre que las hagan ambas partes. Nosotros las hacemos con un fin. Aunque el cliente piensa que las hacemos realmente por si el cliente la pifia, hablando mal y rápido, nosotros las hacemos por seguridad de que haya un fallo de hardware, una catástrofe, porque puede haber, es decir, en todos los sitios puede haber, poder salir de eso. Es decir, no tener ningún problema en levantar otra máquina y sustituirla sin ningún tipo de problema, más que una caída de 2-3 horas. Ya, ya. Entonces, es eso para realmente lo que hacemos copias de seguridad. Muy bien. Pues, Álvaro, explícanos los servicios que tenéis en Rayola Networks, los diferentes tipos de servicios que ofrecéis, de alojamiento me refiero. De alojamiento, vale. Mira, nosotros estamos, realmente somos una empresa de hosting, pero estamos especializados en administración de servidores y Linux. Con esto queremos decir que, bueno, que le damos mucha importancia a la parte de servidores dedicados y servidores VPS. Nosotros ofrecemos hosting. Lo que pasa es que en hosting, aparte de en el soporte, es muy difícil destacar porque todos los proveedores venden con cPanel, todos los proveedores venden con Cloud Linux, bueno, la mayoría, todos los proveedores usan WHMCS para gestionar el área de clientes, la mayoría, quiero decir. ¿Con esto qué me refiero? Que es muy difícil destacar por tecnología. Entonces, ahí es donde nosotros tiramos un poco por los VPS y ofrecemos, aparte de hosting, servidores VPS. En VPS ofrecemos una gama que se llama servidores VPS optimizados, que bueno, es como quien dice nuestro producto estrella. Sí, este es el que está triunfando, vamos. Básicamente. Es el que contrata, digamos, no es el producto donde tenemos muchas más contrataciones que el resto, pero sí que es un producto que se vende bien, es un producto que la gente está contenta con él y realmente permite, digamos, tiene unas ventajas y esas ventajas están más que demostradas. Para que el usuario lo entienda, la diferencia que hay entre un VPS y un VPS optimizado... Mira, yo voy a cambiarte un poco el planteamiento. O me lo cambio, vale. El planteamiento es muy simple. Si todos los proveedores ofrecen servidores VPS con cPanel. Sí. Nosotros son servidores VPS con cPanel, la mayoría pues no son administrados, simplemente ofrecen un servidor VPS con cPanel instalado y la licencia. Nosotros en su lugar también ofrecemos VPS con cPanel, pero bueno, en su lugar, es decir, similar a eso, ofrecemos un VPS con un panel gratuito llamado VestaCP, que es muy fácil de utilizar, sí, y con varios componentes que ayudan a que los sitios web carguen más rápido. De una forma, es decir, se ofrece un VPS estándar con cPanel y esto es una configuración similar, pero con otro tipo de componentes. ¿Qué se consigue? Pues que las webs carguen más rápido. ¿Qué lleva ese VPS? Pues muy simple. Lleva Nginx como servidor, como proxy inverso para Apache. Y además que permite hacer caché. El caché de Nginx es bastante más potente que muchas soluciones a nivel plugins y tal. Lleva Zendo OpCache, un OpCache que bueno, permite guardar código preprocesado en RAM, código PHP, y que ayuda bastante a la carga y a reducir el uso de disco. Lleva Memcached por si se quiere usar con algún plugin como V3, por ejemplo, y optimizamos MySQL. Entonces, bueno, es un producto bastante, vamos a decir, diferente a lo que se veía en el mercado hasta ahora. Entonces, bueno, a la gente le ha gustado y realmente pues hay gente que está muy contenta con. ¿Y para qué tipo de público sería? ¿Hay que tener muchos conocimientos técnicos o es lo que comentábamos al principio? Depende del usuario final, ¿no? No te puedo decir que sea un producto para una persona que empieza. Vamos a decir que el VPS, nosotros ofrecemos un producto instalado, pero son VPS que no, que por, de por sí, a no ser que se contrate, no tienen administración. Esos VPS, si lo quieres para una web personal, si lo quieres para algo, pues para, vamos a ponerle el siguiente ejemplo. Imagínate que tú quieres eso para una web que tienes tú, que vamos, recibe muchas visitas, ¿sí? Pero realmente pues la tienes ahí, solo tienes esa web y no te dedicas a andar añadiendo webs al VPS, no te dedicas a casi nada, simplemente publicas. Es un VPS ideal para ti. El problema viene cuando se intenta ofrecer hosting en este tipo de VPS, que hay muchas empresas que lo intentan. O sea, subcontratar, quieres decir. Ahí está. En ese caso, aunque ellos no lo saben, necesitan administración. Porque aunque el VPS de primeras parece muy fácil de utilizar y es muy fácil de utilizar, necesita un mantenimiento. Por ejemplo, tú conduces un coche, no eres mecánico. Tú sabes conducir el coche, pero si se estropea, ¿acaso no vas al mecánico? Tengo que llamar, sí. Pues efectivamente, es lo mismo. La gente ahí está, en el mundo digital está un poco más perdida, entonces ahí se extrañan. Dices, ostras, si yo puedo manejar el VPS, ¿por qué no lo voy a poder arreglar? Pues más de lo mismo. Si tú conduces el coche, ¿por qué no lo arreglas? ¿Sabes? Entonces, bueno, sí que es un VPS que para cierto tipo de gente, es decir, empresas que intenten vender hosting en ellos o similar, sí que necesitan administración. Es decir, si saben ellos, vale. Si no, necesitan un administrador de sistemas, porque evidentemente los problemas, cuanto más uso le das una cosa, más problemas te van a aparecer. Y no hablo de problemas directamente relacionados, hablo, por ejemplo, de que un cliente tuyo, que tú tienes alojado con su VPS, le infecte en el ordenador y empieza a enviar correos, vamos, sin control, desde la cuenta conectada al Outlook y que tu IP entre en spam. Tú no la sabes sacar, tienes que hablar con alguien que sepa. El proveedor de hosting, al no ser un VPS administrado, no está obligado a sacártela. Entonces, bueno, depende, como te quiero decir, depende del perfil. Ya, volviendo a lo que son los hosting compartidos, una práctica desgraciadamente bastante común en muchas empresas de hosting, digamos que sobrevenden, ¿no?, los recursos, es lo que se llama overselling, ¿no? Explícanos un poco de qué trata este tipo de prácticas. Pues, a ver, el overselling, yo personalmente aquí en España aún no lo he visto en su máximo esplendor. En EU sí que lo he visto, vamos, lo he visto bastante acentuado y de hecho hay un proveedor que todos conocemos bastante bien, que bueno, que tiene fama y no solo eso, sino que tiene cosas bastante. Es que a la hora de contratar, esto es algo importante que yo creo que el usuario final debería de saber, ¿no? De que cuando te dan alojamiento, es decir, espacio de alojamiento indefinido, espacio de transferencia, la que tú quieras, aquí hay algo que no es así del todo. No, es que, a ver, hasta ahora los discos duros ilimitados no existen. El día que se inventen, pues será un invento brutal, pero no existen. Entonces, el problema aquí está en que tú, ya de por sí, date cuenta una cosa, el usuario mismo tiene que darse cuenta de que el proveedor no va a poner 50 máquinas, 50 servidores, solo para él por un plan de 5 euros al mes, ¿sabes? Uh-huh. Es decir, por mucho que se empeñe. Eso está planificado. El overselling es muy simple, se sobrevenden recursos. ¿Con qué teoría? Con la teoría de que todos los usuarios no van a usar toda la potencia de sus planes de hosting al mismo tiempo. Claro. Entonces ahí el problema está en el momento que sí que las usan porque ya no digo todos a la vez, digo, en el momento que tú tienes... O simplemente tanto, uno, ¿no? Uno que se haga muy grande, ¿no? Pero uno, si es uno, lo paran. Es decir, uh-huh. Normalmente un proveedor de hosting, cuando un usuario le... Vamos a hablar rápido. Le toca las narices, sí. Le va a decir algo, siempre. Porque no puedes dejar que afecte a los demás clientes. El problema viene cuando tienes 50 personas en la misma máquina tocando las narices. Es decir, que ahí, ¿qué haces? ¿Se lo dices a todos? No puede, es decir, no lo hacen. Claro. No tienen, claro, y como la cuenta es, por decirlo de alguna forma, ilimitada, no tienen forma de parar eso de ninguna forma posible. Entonces, bueno, es un tema... Lo que pasa es que, bueno, tendrás problemas, ¿no? Me imagino en tu hosting, ¿no? Tendrás problemas de... No estará el servidor en condiciones, no... A ver, lo que notas es lentitud. El first byte, que es la primera respuesta del servidor ante un usuario que accede a la web, es altísimo. Es decir, eso quiere decir que, es, que, vamos, que el servidor web no da atendido peticiones. Uh-huh. Y se nota más que nada por la lentitud. Nosotros hace tiempo un foro yankee, habíamos visto un proveedor de hosting estadounidense que quien hablaba era su administrador de sistemas y decía que tenían 7.000 cuentas en un servidor, 7.000 cuentas que además hay que tener en cuenta que dentro de esas cuentas puede haber pues tropecientos dominios porque es todo ilimitado. Sí, porque los dominios también son ilimitados. Claro. Evidentemente, el servidor era una bestia, pero estamos hablando de que 7.000 cuentas es una animalada. No es una animalada, es una salvajada. Salvajada. Entonces, claro, tú te juntas, imagínate que esas 7.000 cuentas empiezan a dar problemas, es decir, problemas no, empiezan a consumir al mismo tiempo. El servidor se va a caer. Es así. O sea, ellos mismos se están haciendo el mismo ataque de dos, ¿no? Sí, no, es que ahí está, es decir, no, a ver, para ellos es viable porque esa máquina igual está dando pues 4 ceros al mes en beneficios, pero largos, ¿eh? Es decir, muchísimo, pero claro, esa máquina no es viable, es decir, para el cliente, vamos, para ellos es muy viable. Entonces, bueno, el overselling es una técnica que en España sí que es verdad que al menos no está muy extendida. Quizás en España el problema más grande que tenemos son los ataques, pero sí que en hostings en el otro lado del charco, pues es una técnica, yo creo que el pan de cada día. Yeah. Es decir, yo no conozco ningún proveedor de hosting estadounidense que no haga oversell en hosting compartido. Yo hasta ahora no lo conozco. No sabía que estaba tan extendido. Tú date cuenta que nosotros migramos, una de las cosas que tenemos es migración gratuita. Y migramos desde muchísimos proveedores, es decir, de muchísimos. Hemos visto servidores descargando a 10K, ¿sabes? Es decir, 10K por segundo. No, son cosas que, bueno, que se ven y dices, ostras, que aquí yo, es decir, el modelo de negocio en España cambia bastante, es decir, de lo que se ve en Estados Unidos. Pues, Álvaro, una de las cosas que te quería comentar también, ¿en qué es mejor un hosting español, si estás aquí en España? Esto te lo comento por referente al tema de la IP, ¿no? O la rapidez de carga de las páginas. ¿Realmente es muy importante esto o es un poco una chorrada? Bueno, aquí vamos a matizar varias cosas. Lo primero, bueno, la IP es uno de los tantos puntos que Google ha dicho siempre que tenía en cuenta. Uh-huh. Pero hay que tener en cuenta otra cosa. Hoy en día las IPs se mueven, es decir, esto no es como antes. Antes, ya volviendo, es decir, equiparándolo con otro tema, antes tú por un número de teléfono de móvil sabías de qué proveedor era. Ahora los números con la portabilidad han bailado tanto que es imposible, pues esto es más de lo mismo. Sí que sabes que ciertas IPs están asignadas a un continente, pero tú no sabes a qué país está asignado esa IP, como quien dice. Ya. La nacionalidad de la IP cambia. Entonces, desde el punto de vista de tal, la IP pues es simplemente un número. De hecho, tú puedes tener el servidor en Holanda y la IP sea española, es decir, sin ningún tipo de problema. Es decir, entonces, desde ese punto de vista, yo creo que la IP ha sido un factor, pero es que a día de hoy es imposible, porque es que hay otra cosa más, los CDN. Los CDN son servicios que te ayudan a que tu web cargue más rápido, cargando el contenido desde otras localizaciones, ¿vale? Es decir, localizaciones más cerca del cliente. O sea, con esto resolveríamos un poco el problema este, ¿no? No, te explico. Los CDN cargan desde otros servidores. Esos otros servidores tienen otra IP, con lo cual la IP de tu web cambia. Madre mía. Hay muchísimos sitios en Internet que sobreviven gracias a un CDN. Te estoy hablando de que, por ejemplo, lo que todo el mundo conocía, Seriously, tenía Cloudflare por delante. Eso cambiaba su IP a la de Cloudflare. ¿Con esto qué te quiero decir? Que hoy en día la IP es un número, vamos a decirlo así. Sí. Es decir, un número que no te discriminan por tener uno u otro. Por ejemplo, nadie te discrimina por tener un número de teléfono determinado. Pues esto es más de lo mismo. A ver, es nuestra forma de verlo desde el punto de vista de la parte técnica. Es decir, si fuera como en el pasado, que sí, que una IP pues, estaba asociada a un país tal, pues sí que podríamos decir, la IP puede ser un dato fiable. Pero es que hoy en día la IP te puede cambiar por múltiples motivos. Es decir, es más, tú metes un mismo, Cloudflare. Es un sistema que además permite prevenir ataques de DDoS, es decir, protección contra ataques de DDoS, el método de pago. Lo metes para protegerte de un ataque de DDoS y ¿qué pasa? Que también vas a tirar el SEO a la basura. Es decir, no tiene ningún sentido puesto en esa circunstancia. O sea que esto no es algo que habría que, no es una cosa tampoco tan importante. No, a ver, yo ahí sí que te diría que se prioriza, que es importante priorizar el idioma del soporte. Eso Es, sí. eso sí, claro. Eso sí, porque no vas a, si tú no hablas inglés, no vas a conseguir sacar nada en limpio de una empresa que solo tiene soporte en inglés. Si es que no vas a sacar, no es que no vayas a sacar nada, es que va a ser imposible comunicarte. Ellos te van a decir una cosa, cuando vean que No, y te no puedes tirar sabes. ahí la vida. No, no, es que cuando vean que no hablas su idioma, van a pasar de ti olímpicamente. Es decir, no es así. Ya. Entonces, vamos, yo creo que es más, a día de hoy, si vamos a discriminar por países, creo que es más importante el idioma del soporte Yo siempre lo que aconsejo que el idioma sea español, porque si el cliente no tiene ni idea, cuando hay un problema es esto que dices, cómo te aclaras y luego lo que te puede costar. Comunicarte, ¿no? es que ahí está el problema. Ya la comunicación, vamos a ponerlo así, ya incluso puede llegar a ser mal hablando todos el mismo idioma. Y bueno, ya pasa, imagínate. Tú imagínate. Y más con temas de estos, ¿no? Que tú me ¿Sabes? hablas de no Ahí sé está. qué, yo no sé lo que me estás hablando y te tengo que entender. Y eso que estamos hablando castellano los dos, ¿no? Imagínate. Básicamente, es que si no sabes de un tema y encima te lo hablan en inglés ya y no sabes inglés, Y ya por eso lo es tienes claro. complicado. ¿Sabes? Es lo que faltaba. Una cosa que te quería preguntar, bueno, yo siempre aconsejo que para tener un blog personal, ¿no? Para dedicarte a ello, ¿no? Pues que bueno, que no tienes que tener un blog alojado en un blog de estos gratuitos, tipo WordPress.com o Blogger, ¿no? Quería solamente tu opinión, que ya me imagino cuál es la que va a ser, pero para que tú lo comentes a esas diferencias entre tener un alojamiento tuyo o un alojamiento realmente que no es tuyo, que sería o de WordPress o de Google, en el caso de Blogger, ¿no? A ver, básicamente crear un blog, una plataforma gratuita tiene dos desventajas, solo dos, ¿eh? Yo lo veo como una opción, realmente es una opción, pero vamos a distinguir para qué va a ser usado ese blog. Me explico. Ese blog va a ser usado a modo personal. El problema es cuando ese blog tiene éxito y lo quieres pasar a profesional. De hecho, los dos problemas que hay es uno. Vas a vender un blog en WordPress.com o en Blogger.com y el valor se devalúa, pero una animalada. Es decir, estamos hablando de que si es un blog de nicho y lo haces ahí, es que casi no vale nada. Es decir, 20 euros. Cuando igual un Hostia. blog vale 1000 euros. Es decir, Claro, porque realmente no es tuyo, ese es el es que problema. no es tuyo. El problema es que lo único tuyo es el contenido. Y te van a cobrar por hacer la redirección 301, básicamente. Entonces, eso por un lado. Y lo segundo es que si ese blog es personal y lo quieres pasar al ámbito profesional, te lo vas a comer. Es decir, vas a tener que reajustar la apariencia, vas a tener ciertos problemas, puedes tener ciertos problemas a la hora de hacer la redirección y vas a tener que pagar. Si tú usas el subdominio de WordPress.com, vas a tener que pagar. Es decir, O sea, no es tan sencillo, ¿no? Las redirecciones no son tan sencillas. Ahí está. Vas a tener que pagar a Automattic, en este caso, para poder hacer la redirección a tu nuevo blog y no perder el contenido que ya tenías. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, bueno, todo es un grupo de cosas que son desventajas, pero bueno, la persona al empezar tiene que pensar si le compensa o no le compensa, realmente. Claro, inicialmente si vas a hacer algo realmente en serio, ¿no? Con cara y ojos, debes de irte porque, claro, hoy en día, antiguamente sí, tener un alojamiento o incluso lo que era contratar un dominio era un dinero importante, ¿no? Pero ahora, Hoy en día la cosa está mucho más claro, extendida. es algo que no. Entonces, claro, empezar con un proyecto tuyo en internet y empezar con un blog de estos gratuitos y que luego tengas estos problemas que me estás comentando, yo creo sinceramente que no le vale la pena a nadie. O sea, yo lo veo así, ¿no? Pues, Álvaro, una cosita para los oyentes. ¿Cuánto cuesta en Rayola Networks un hosting inicial para empezar, en serio? Para no irnos a estos alojamientos, digamos, gratuitos. Pues Para mira, que quiera empezar con algo así. Lo más barato que tenemos es en 2,95. 2,95, si lo pagas anualmente, salen 32 más IVA y te incluye el dominio. Claro, es que escuchando esto que estoy escuchando, claro, ¿quién no lo va a tener su propio dominio y su propio hosting? Básicamente, es decir, es que es muy barato. De todas formas, nosotros no solemos recomendar para WordPress el plan más básico. Porque, bueno, nosotros tenemos la experiencia de que la gente normalmente cuando le preguntas qué va a instalar, nada, un WordPress simple, sin más, tal, y al final, bueno, eso acaba siendo, pues, 30 plugins, el tema premium de tal, entonces eso sí que consume recursos. Ya. Vemos a lo que hablábamos antes, consume recursos, entonces necesitas un plan un poco más potente. De hecho, si tú miras en nuestros planes de hosting WordPress, el plan inicio, el más barato de 2,95, no está listado. Sin embargo, tenemos el siguiente, que es el plan base de 4,95. Ese sale en 54 al año, con dominio incluido también. Y si un cliente contrata por debajo de sus necesidades, luego puede ampliar, ¿no? Estos. Sí, sin ningún tipo de esto problema. Esto no hay problema, ¿verdad? A medida que yo voy creciendo, me va creciendo mi página web o mi blog, pues yo voy contratando más espacio, más recursos, ¿no? Solo pagaría la diferencia entre lo que ya ha pagado y lo que le quedaría por pagar del plan superior. Es decir, sería un clic, un par de clics. Vale. Sin... Y si ese cliente ya viene, por ejemplo, de otro, imagínate que viene de otro alojamiento y quiere trasladarlo, vosotros, como creo que has dicho hace un rato, os encargáis de este servicio y se lo dais gratuitamente, ¿no? Si trae sí, nosotros nos encargamos de la migración gratuita de todas las nuevas contrataciones hasta 10 sitios web y 10 cuentas de correo con contenido. Está muy bien. Sí, es una medida que hemos puesto porque, bueno, en un principio hemos migrado hasta 100 del mismo cliente. Uh-huh. Y hubo momentos ya que mucha gente, como quien dice, se reía un poco de nosotros por el tema de clientes que venían, migraban a nosotros, por el tema de, atento, es que esto es una anécdota muy buena, migraban a nosotros de, imagínate, de un panel propio como de One-on-One, ¿sí?, a nosotros para migrar a un cPanel, y acto seguido se iban porque la migración era automática a otro proveedor de hosting, es decir, nos usaban como puente. Entonces hemos decidido poner unos límites y a partir del décimo presupuestamos. Ostras. Entonces es un poco para evitar ciertos. O sea, la picaresca está. Vamos. Ciertos elementos que nos pueden. Vamos, que se aprovechan de nosotros y realmente lo que no queremos es que nos pase eso. Ya, ya. Y una cosa que preocupa también al cliente final, a la hora de trasladar lo que es el contenido a otro alojamiento. Si luego lo va a tener todo tal cual y no va a perder nada por en medio. En principio, no. No se perdería nada, no habría caída, de hecho. Pero el problema son con los correos, ¿no? Creo que con los correos electrónicos sí, ahí es un poco más delicado, ¿verdad? Sí, porque a ver, nosotros los correos electrónicos migramos los correos. El contenido lo vas a tener todo. Lo único que no puede no transferirse es archivos adjuntos muy grandes. Sí. Cuando hablo muy grandes, depende totalmente de la configuración del servidor de ambos servidores, vamos, de límite, pues lo impone uno de los dos servidores, el más bajo, evidentemente, y de las carpetas de IMAP. Las carpetas de IMAP, vamos, para organizar correos, tampoco se migran, es decir, no permite migrarlas. Por lo demás, lo que son el contenido del correo, los correos, sí que se migran, todos. Vale. Bueno, pues Álvaro, creo que más o menos hemos hecho un repaso así a las cosas que son más interesantes para el usuario. Y te quería preguntar que cuáles son vuestros próximos proyectos, porque vais que os salís. Pues bueno, ahora mismo estamos en un momento difícil. Estamos en un momento de expansión, de mucha contratación de personal. Estamos en un momento de cambio de oficina en breves, porque bueno, se nos queda un poco pequeño el sitio. Y estamos en un momento bastante fuerte. Proyectos, pues mira, teníamos pensado atacar una temática que es el tema del gaming, de servidores para juegos. Sí. Porque, bueno, dos de los tres socios fundadores somos jugadores de PC y consola. Entonces, en tiempo libre, o últimamente no hay, pero bueno, sí que es un mundo que nos gusta bastante, entonces es un tema que queríamos con el tiempo, no para allá, pero sí plantearnos. Tenemos pensado reforzar la parte de administración de servidores con una página, un portal especialmente dedicado a ello, ya que es uno de los puntos fuertes de nuestro negocio, quizás tan fuertes como el hosting. Y realmente creemos que lo hacemos bien, creemos que nos diferenciamos bastante de otras empresas del sector, porque suena mal que lo diga yo, pero tenemos conocimiento sobre el tema. Es decir, sí que es una cosa que estamos en continua evolución, continua formación, y estamos bastante habituados a tratar con servidores. Y bueno, en principio no tenemos ningún plan destacado más de futuro. Bueno, sí. Está bien, de momento ya está bien. Seguir peleando en el día a día, seguir creciendo y seguir pues demostrando que se puede. Sí, además, y que el soporte se sigue dando bien, ¿no? O sea, básicamente. La verdad es que hemos recibido una aceptación bastante fuerte. Queremos, más que nada, tenemos muchas palabras de agradecimiento para la gente que nos ha ayudado, que nos ha apoyado, sobre todo, como dijo mi socio hace una temporada, hace cuando empezamos era muy difícil confiar en nosotros. Hoy en día pues es más fácil porque ofrecemos ciertas garantías, pero hubo gente que ha confiado al principio en nosotros cuando no, vamos, estábamos empezando, y eso, como quien dice, es de agradecer. Y tanto. Entonces, bueno, es lo que a nosotros pues nos motiva un poco a seguir y a salir adelante. Muy bien. Álvaro, y a ti como, bueno, la pregunta que hago normalmente a todos los invitados, a ti mismo, ya que estás aquí como emprendedor que eres, ¿crees que es un buen momento para emprender en Internet? Sí, yo creo que es un buen momento, pero lo que hay que tener claro es que hay que hacer sacrificios. Yo, como he dicho antes, por mi trabajo, a ver, yo supongo que habrá gente de todos los tipos, que muy negativa en eso, otra gente que lo acepta mejor. Yo lo he dejado todo por mi trabajo. Es decir, ha llegado un momento que vi que la cosa pues despegaba y dije, ahora o nunca. Es decir, prefiero, voy a hablar mal, joderme ahora y vivir tranquilo, trabajando en lo que me gusta, que estar jodido y esperando. Jodido tampoco estaba, trabajando, pero sí jodido en el sentido de que para mí vivir jodido es no saber qué va a pasar mañana. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces sí que es verdad que tú cuando emprendes, una, que estás muy contento con lo que haces, porque lo haces tú. Uh-huh. Dos, si te lo montas medianamente bien, sabes que que mañana no va a desaparecer todo. Y tres, te levantas cada mañana peleando con ganas. Claro, tienes que aceptar que pocas veces te lo vas a poder sacar de la cabeza. Lo vas a tener siempre ahí. Y prepárate porque al principio no hay fines de semana. No, al principio como todo, ¿no? Hasta los domingos, pero claro. Es que es así. ¿Cómo mola, ¿no? Trabajar un domingo cuando trabajas para ti, ¿verdad? Ah, bueno, depende. Bueno. Yo al principio, vale, al final lo llevaba un poco peor. A día de hoy, pues, trabajo domingo si tengo mucho trabajo. Es decir, por ejemplo, nosotros siempre tenemos personal de soporte, pero bueno, desde que me he salido un poco de soporte, pues, por ejemplo, este fin de semana que viene sí que tengo que trabajar, porque, bueno, tengo bastante carga. pero sí que es verdad que llega un punto, yo pensé que no, ¿eh? Yo siempre fui de los que decían, bueno, hombre, puedes trabajar día y noche y no tienes ningún problema. Al final sí que es verdad que minas psicológicamente. No, claro, hay que parar. Al principio sí que trabajas mucho, incluso hasta domingos, ¿no? Por decir. Sí, sí, y trabajas porque, contento. Claro, porque contento, porque es tu proyecto, ¿no? Y entonces, claro, tú ahí, lo que pasa es que alguien te tiene que decir, oye, ¿te das cuenta que no descansas o te das Sí, cuenta pero que hay que parar? Porque es que si ¿sabes, no... sabes lo que pasa? Que te lo dicen y no te lo crees. A ver, depende de Sí. mucho de la persona. Yo, por ejemplo, no me lo creía. Pasé, pues mira, casi un año sin creérmelo. Y cuando pasó el año, me lo creí porque, vamos, porque exploté por todos los sitios. Es decir, además fue un explotar que no lo vi ni venir. Un día llegué, me levanté cabreado y es eso, que, a ver, hay que saber cuándo controlar ese tema. Sí, Pero sí, bueno, sí. yo sí que tengo claro que si me preguntan, ¿lo volverías a hacer? Sí, no me arrepiento de nada. Es decir, no me arrepiento de haber pausado mi vida personal durante un año y medio para dedicarme a lo que me gusta. No me arrepiento de nada. Sí, creo y lo recomiendo a todo el mundo. Muy bien, Álvaro. Ahora me tienes que decir dos o tres libros de los últimos que hayas leído que pueda inspirar a los oyentes del programa. Pues mira, te voy a decir dos. Voy a decir dos más que nada porque no leo mucho. Bueno. Pero los dos son del mismo. Son de la misma, del mismo escritor. El escritor es Pau García Milá. Es un chico con el que, bueno, yo en mi momento me sentí identificado porque es más o menos de mi edad. Bueno, tengo alguno menos. Pero es un chico de Barcelona que creó una empresa que se llama Egeos. Realmente me quedé con dos libros. Me los leí todos de él, pero me quedé con dos, que son los que más me han llamado. Una es Optimismamente, que es muy difícil de Sí, pronunciar. optimismamente, sí. Sí, y el otro es Está todo por hacer, que fue el primero. Dentro de eso, bueno, yo el primero que leí fue el de Está todo por hacer y yo aún se lo pasé a mi socio hace poco para que lo leyera. En el momento que lo lees, lo cierras y dices, voy a montar una empresa. Así. Literalmente. Entonces sí que es un tema que bueno, aunque no suelo leer mucho, pero sí que me gustaría recomendar esos dos. Pero siempre por ahí algún libro que siempre te ha causado, ¿no? Algún impacto, ¿no? Siempre tenemos Básicamente, algún sí. libro por ahí. Que ahí está. Pero bueno, es una asignatura pendiente que tengo leer más. Pero Muy bueno, bien. si hay tiempo, se hará. Bueno, Álvaro, pues te quería preguntar que nos digas dónde te podemos encontrar, la dirección de tu página. Pues básicamente me podéis encontrar en Radio Anelgos, en la web radioanelgos.es y en el correo info@radioanelgos.es. Es decir, son mis dos, bueno, dos formas de contactar conmigo, una mediante el formulario de contacto de la web y la otra mediante el correo. Bueno, y Con aparte poner con las redes sociales y todo lo que tenéis también por ahí. Básicamente, también. De hecho, mis redes sociales son mi nombre, Álvaro Fontela Sánchez. Y bueno, más o menos también los voy atendiendo. Unas más que otras, pero Muy las voy bien. a... Bueno, pues luego en las notas del programa, en el post que haga referencia a este podcast, ya pondré los enlaces a tu página web y a estos libros que nos has aconsejado. Vale. Quería darte las gracias por la entrevista esta que nos has concedido y bueno, por los consejos que nos has dado para elegir un buen hosting. Nada, gracias a ti por la entrevista y por la oportunidad. Muy bien, bueno, a todos, a ti y a tus dos socios creo que sois, os deseo mucha suerte en vuestros proyectos con Rayola Networks y hasta la próxima, Álvaro. Igualmente. Ya sabes, si te ha gustado este podcast, suscríbete, que es gratis, y recibirás un nuevo episodio semanalmente. Para cualquier duda que tengas o simplemente si quieres ponerte en contacto conmigo, pásate por mi blog josemiguelgarcia.net, donde tienes un curso gratuito de WordPress para que empieces con tu página web, tienes videotutoriales y artículos muy interesantes para ayudarte en tu proyecto en Internet. Además, en mi blog tienes un cupón de descuento del 10% en la contratación de cualquier plan de hosting de Rayola Networks. Por último, te quiero pedir un favor. Si has llegado hasta aquí, posiblemente te ha gustado este episodio. Si es así, me ayudarías mucho si valoras este podcast con 5 estrellas en iTunes. Y así me ayudas a dar visibilidad a este programa. Y de esta manera poder llegar a otros emprendedores como tú. Muchas gracias y hasta el próximo episodio. We'll be right back.